Vamos a saludarlo, vamos a darle la bienvenida al doctor Mauricio D'Alessandro. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Isabel? ¿Cómo está Fefo? Bien, muy Fefo bien. Fefo está en la casa. Fefo está en la casa. Sí. Fefo está en la casa. Se tomó el día. ¿Está en la casa? ¿Qué le pasó? Y no, tuvo un problemita de salud. Un accidente doméstico. Un accidente doméstico. Su mujer. Sí, bueno, no doméstico porque no fue en la casa. Fue en el dique. Fue en el dique. Se quebró. Ahí lo escucho a Gerardo, perdón. No, Gerardo, ¿cómo andas, Mauricio? Se quebró su mujer. Eugenia, se quebró la pierna y hubo que operarla y demás, así que está de amo de casa. Está de amo de casa, enfermero, bueno, está haciendo todas las tareas. Todas las tareas. Va a poder hacer algo. No, es útil para la familia. Útil para la sociedad, familia. No, bien. Bueno, estás acá momento, en Tandil. El momento cheluraje de Isabel sí, ahora empieza. Ahora viene. Estás acá en Tandil. Sí, estoy acá en Tandil. Sí. Bien, hoy tenemos sesión del Consejo Deliberante. En un ratito. Tenemos tiempo. Bueno, pero no voy a hablar de la sesión del Consejo de hoy. Vamos a conversar un poquito de lo que ha sido, bueno, el impacto que ha causado la muerte de Diego Maradona, pero todo lo que viene ahora a raíz de esto, que es la herencia. Y ¿cómo se viene dando eso? ¿Vos tenés conocimiento? ¿Estás como abogado del doctor Morla? ¿Es así? Sí, soy el abogado del doctor Morla y las hermanas de Diego. En principio todavía no he terminado de resolver exactamente qué es lo que vamos a hacer con las hermanas de Diego, si no hay ninguna incompatibilidad, pero sí estuve conversando con ellas también los últimos días. Bueno, ¿qué es lo que pasa con respecto al patrimonio de Diego Maradona, la herencia, los últimos días? ¿Qué fue lo que pasó? Esto de las marcas que están patentadas por Morla, ¿cómo es todo esto? Vos sos el abogado de Morla y, bueno, evidentemente tenés conocimiento de muchísimas cosas que nosotros desconocemos. Sí, por ahora la realidad es lo que tenemos. Es una rendición de cuentas, lo que yo tengo de Morla, es una rendición de cuentas sobre toda la administración que él desarrolló durante los 8 años que estuvo al lado de Diego Armando Maradona. Uh-huh. Eso implica el acervo hereditario de Diego, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que van a heredar sus 5 hijos, tal vez 2 más, que están por aparecer, que son Santiago Lara, el chico de La Plata, y Magalí, una chica porteña. Uh-huh. Que ya han iniciado hace ya 1 año y pico los dos, han demostrado la intención de ser reconocidos por Diego Maradona y ya ha iniciado juicio, uno en Capital y uno en La Plata, y en el caso de Magalí ya ha obtenido que se preserve el cadáver, con lo cual se supone que va camino a un ADN bastante rápido, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bien. Así que tenemos herederos forzosos, 7 hijos, 5 seguros, y si no 7, y después beneficios ordenados por Diego en relación a exparejas y hermanas. Uh-huh. Y habrá que ver cómo operan con la colación. Colación se llama cuando una persona muere y vos podés, el causante, el muerto, puede donar hasta el 33% sí, de su patrimonio. Disponer. Uh-huh. Uh-huh. Sería un testamento eso. Eso es lo que puede testar a favor de... Sí, o puede hacerlo por actos previos a su muerte vinculados a donaciones. Por ejemplo, todas las hermanas tienen su casa, todas las exparejas tienen su casa, uh-huh, todos sus herederos tienen su casa. El único que no tenía casa era Maradona. Qué cosa extraña, Sí, no era tan extraño. ¿No? Bueno, había una casa a nombre de él que es Cantilo. La casa de Cantilo, que se acuerdan que una de las hermanas, no sé quién del entorno había acusado a una expareja de haberse la quemada. Sí, me acuerdo. Sí. La casa esa está toda quemada. Cuando murieron los padres de Diego, uh-huh, esa casa había sido donada por Diego a sus padres. Sí, cuando sí, murieron los padres de Diego, volvió a Diego. Porque había una cláusula que decía que volvía a Diego. Uh-huh. Y volvió a Diego. Y esa casa es la que habita hoy Hanna. Es decir, es una casa que es la única eso y algo en Mar del Plata, que no sé si es una casita o un departamento pequeño, pertenecen a lo único, son los únicos bienes que están a favor de Diego. ¿Se sabe la fortuna, Mauricio, que tiene Maradona? Hay un cálculo que hizo la revista Forbes local, que yo al principio pensé que era... Te voy a contar una intimidad de esto, Gerardo. Cuando yo... Ustedes saben que yo soy abogado, fui abogado de Maradona con Konami, de hecho él donó $10,000 para la cancha de Azucena, sí, en Juniors, del Club Azucena, cuando se cobró la primera vez en el 2017, cuando él cobró el contrato de Konami. Este año se vencían esos tres del contrato de Konami. Y empezó a llamarme y me dijo, Mauricio, tenemos que renovar en marzo. Yo la verdad no le prestaba mucha atención porque no sabía si los de Konami iban a querer renovar y demás. Al final tanto brinchó que llamé por teléfono a los japoneses y los japoneses me contestaron que estaban dispuestos a renovar. Entonces le pregunto, digo, ¿cuánto querés? Lo mismo que la otra vez, le digo, no, lo mismo, pedí el doble. Bueno, pedí el doble, los japoneses me sacaron corriendo, arreglamos en lo mismo que la otra vez, que era bastante plata por 3 años. Entonces le digo, bueno, digo, no pude sacarle más, los japoneses me volvieron loco, me dicen que lo mismo que la otra vez. Bueno, pero que te lo paguen todo este año. Diego, ¿cómo voy a hacer para que te paguen 3 años, el primer año? No van a querer. No importa, decirle. Bueno, Nenche de vuelta a los japoneses me dice, bueno, un pago ahora en abril y un pago el 31 de diciembre del 2020. Una discusión un poquito más, arreglo, me rindo ante los japoneses. Le digo, firmo eso. En septiembre empieza Diego. Mauricio, necesitamos la plata. Digo, sí, pero es el 31 de diciembre. No aguantamos porque no tengo un peso. ¿Pero cómo no tenés un peso? No tengo un peso, necesito la plata. Llamo a los japoneses me dicen, nada, sí. No te lo vamos a dar, no, discusión, dame la plata, no me des la plata, Diego está enfurecido, va a haber un lío, va a empezar a hablar mal de los juegos, no, ¿cómo me decís eso? Es una amenaza. No, es Maradona. Sí, se enferma Maradona, se enferma y lo operan. Mail de japonés. Presidente de Konami Mundial, estamos hablando de una empresa que debe facturar 30 o 40 mil palos por año, inmensa, ¿no? Es la que tiene Pro Evolution Soccer. Doctor, estamos muy dolidos, Diego es parte de nuestra familia, para nosotros esto es terrible lo que le pasó, no podemos soportar que él se haya, en plena negociación, haya sufrido esto, que esté internado. Dígame cuándo quiere que le pague. La respuesta mía ya. En 3 letras. Now. Ahora. Bueno, jueves de la semana que viene, ¿le parece bien? Bueno, me terminaron pagando el viernes 13 de noviembre, es decir, una semana después. ¿Estamos hablando de cuánta plata, Mauricio? Tengo ahí ciertas limitaciones para decirlo porque no quiero afectar a los herederos. Ajá. Que se sepa cuánto nos van a cobrar, pero plata para una casa. Para una casa en el country de las sierras, para bien, una casa buena, perfecto. Una bien. Flor de casa. Bien. Sin embargo, se murió alquilando una casa. No, es decir, la plata quedó en la cuenta, está en la cuenta de él, está bloqueada. Es decir, que no la alcanzó a gastar. Pero ¿por qué te contestan el plan, Gerardo? Sí. Porque todos, incluso yo, creíamos que Maradona tenía mucho menos plata de lo que tenía. Yo me lo creí, el gordo me hizo una gran cuenta, me hizo el cuento de que necesitaba la plata, me hizo trabajar como un perro, y ahí aprendí algo que yo no conocía porque yo no tuve intimidad con él. Aprendí que Maradona era, te hacía ser Maradona dependiente, te volvía loco, era obsesivo, se ocupaba de sus cosas obsesivamente, también que es lo que le interesaba, ¿no? Sí, sí. Por ahí no se ocupaba del médico, pero de la plata, de que vos pidieras la plata, sí. Y la realidad es que yo terminé siendo engañado en estos términos, ¿no? Me hizo creer que estaba desesperado por la plata y tenía una fortuna en el banco, tenía negocios por todos lados. O sea, no era la situación que se pensaba. Esto es algo que hizo bien Morla también, ¿no? Que la gente no supiera, y alguna explicación me dio, era aparentemente muy pero muy demandado por sus amigos y parientes, ¿no? Uh-huh, permanentemente, imagino, en cuanto a plata. Y era sumamente sano, era sumamente generoso con la gente, y eso hacía que le pidieran todo plata, ¿no? ¿Cómo es el caso, por ejemplo? Bueno, Maradona falleció, tenía juicios en curso con Claudia Villafañe, con su ex mujer. Cuando fallece, ¿qué el juicio se sigue, se avanza? ¿Cómo es eso jurídicamente? El juicio sigue. Ah. El juicio sigue, siguen los juicios de Claudia contra la sucesión y los de la sucesión contra Claudia. Ah, los herederos heredan los bienes y heredan las deudas, ¿verdad? Así es, hasta la concurrencia de lo que tienen. Es decir, si hay $1,000,000, claro, de dólares, y las deudas son 900,000, quedan 100. Claro. Si las deudas son 1,200,000, no queda nada, no pagan, ¿no? Uh-huh. Los herederos no pagan. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Eso es lo que lo que pasa, y eso es la realidad, es que plata queda, y queda mucha plata, ¿no? Si faltaba alguien en esta discusión, en estos temas, apareció la abogada Ana Rosenfeld también, que es la abogada de Rocío Oliva. ¿Por qué Rocío Oliva pide un resarcimiento? ¿Qué si no estuvieron casados ni nada? Hace rato, basándose en lo que se llama la compensación económica, una figura nueva del Código Civil a partir del 3 de agosto de 2015, que permite que alguien que vivió con otra persona tiene cuando se va de esa convivencia, presenta una situación desventajosa en lo económico, puede pedir la compensación. Pero mi mujer, que es la que se encarga de estos fallos o de estos casos, tuvo 4 casos en este año de compensación económica, y los 4 los ganó o los perdió de acuerdo a dónde estaba, en qué lugar estaba del reclamante. Y en uno de ellos, que ganó con una señora que vivía en Nordelta, la Cámara dijo expresamente, la señora pedía $8,000,000 porque decía que la había dejado el marido, y no sé qué, y no importa la culpa, en la compensación económica. Es objetivo, no es subjetivo, es objetivo. Y le dijo, usted vino con un R9 y era acompañante terapéutico, se fue con una camioneta Audi y una casa en Nordelta, en la isla, que vale por lo menos $2,000,000. Usted, más que para que la compense, señora, está para compensar. Claro, sí. Y así va a pasar, creo, con lo de Rocío Oliva, ¿no? A pesar de que, claro, en la crisis que hay con todos los herederos peleados entre ellos, todos tratando de manotear lo más rápido que puedan la plata, por ahí eso facilita o le sirve, a su fin, ¿no? Le va mejor, pero no creo que tenga éxito en ese juicio. No creo que tenga ningún éxito. Mauricio, porque se nos va terminando el tiempo, ¿sí? ¿Qué es esto de que están registradas las marcas Maradona y otras marcas más a favor de Morla? ¿Cómo es esto? Sí, están a favor de una sociedad anónima que se llama Sandica, y Morla tiene la mitad de la sociedad anónima. Ajá. Del mismo modo que Morla y Maradona pensaron que esas marcas sirvieran para ser utilizadas por las hermanas, es decir, a favor de las Diego, hermanas, claro. Diego no le había dejado a las hermanas, esto está enmarcado en que el hombre casado generalmente pierde el contacto con su familia y la mujer lo avasalla y termina siendo asado todos los días con el cuñado, el primo, el hermano, todo el lado de la mujer. Pasa a ser de la familia de la mujer. Exactamente, esto ocurre. Y a Diego, por más número uno del mundo, terminó siendo parte de los Villafañe. Sí. Entonces, las hermanas nunca tuvieron una situación tan cómoda como Claudia y el propio Diego y Dalma y Janina. Y él, ni siquiera como los padres de Claudia. Sí. Entonces, Diego intentó o trató de que las hermanas estuvieran mejor y le instruyó a Morla para que esas marcas que quedaban en la sociedad sádica alimentaran a sus hermanas, claro, mientras vivieran. Claro. Y eso es parte, o sea, las marcas están en la sociedad, pero la sociedad las va a explotar a favor de las hermanas de Maradona. ¿Y eso lo van a pelear los herederos? Es probable que lo traten de pelear, pero te digo algo. Pero tiene muy buen abogado, Morla. No, esto es las hermanas, hay que ver, por eso las hermanas me consultaron. Ah. Es una primicia exclusiva para ABC hoy. A ver. El día que murió Maradona, una empresa llamada Ibermark española radicada en Valencia, nadie sabe qué relación tiene, anotó la marca Maradona en más de 50 ítems. Es decir, que ahora hay que oponerse, ¿no? Y decir que ya las tiene Zapica, claro, y demás. Pero la realidad, sí, es que los caranchos aparecen en cualquier momento, y esa fue la razón por la que Maradona decidió que había que anotar las marcas a favor de una sociedad, porque él decía, si no, rápidamente las van a usar. Después, marca ropa, nadie, yo no quiero saber que vos uses una cartera marca Maradona, no te veo caminando por Antonino con una, con no, ni con una campera que diga Maradona. No. Sí, pero sí, yo no, reloj, pero mucha gente sí. Pero mucha gente seguramente sí. Sí, bueno, o comiendo un alfajor. Yo a Gerardo sí lo veo comiendo un alfajor. Sí. No, lo veo lo que, comiendo lo que cualquier sí, alfajor, pero un alfajor Diego también lo veo. Sí, no. Pero una pelota marca Maradona, sí, ¿cómo no? ¿Algún perfume sí, marca Maradona o algo de eso? Capaz que bueno, sí. Me acuerdo que me debe uno usted todavía. Del viaje a Estados Unidos. Te debo un perfume, pero si te traigo un Maradona me matás. Un pibes, una colonia pibes. No, no, eso no. Pero sí, como dijiste, la pelota. De hecho, claro, de hecho, la YPF bueno, tiene YPF tiene hoy vigentes una publicidad de Maradona y de Messi. Y igual, pero cuando entró el cumpleaños Maradona que volvió al fútbol, que lo hicieron lamentablemente la imagen de Maradona entrando a la cancha de Gimnasia, tenía la campera puesta con la publicidad de YPF. Sí. Sí, igual no la cobró todavía, eso quedó para los herederos, son tres pagos en dólares, uh-huh, no es algo tan importante eso, es para dimensionar claro, cuántos son sí, estos sí, contratos, y con YPF nadie piensa que es nada raro, porque es una empresa nacional y la maneja la Cámpora, nadie va a pensar que hay cosas raras ahí atrás. No. El pago es en dólares, y como es obligatorio, es dólares oficiales, ¿no? Ajá. Es decir, que son dólares de 86. Sí, y es sí, otro de los grandes, y con esto cierro porque me estás por echar, es otro de las grandes preocupaciones. No, está que Beto, tienen que le gusta también esto a Beto, le está gustando el tema, ¿eh? Está Beto también. Ya llegó Beto. Buen día, ¿cómo le va, doctor? Beto, buen día, Beto, ¿cómo estás? Y hay otro problema que tienen los herederos hoy a la tarde. A ellos ver, se juntan y firman los cinco, que todavía no se pusieron de acuerdo, pero por la guita baila el mono, seguramente van a tener, se van a terminar arreglando los cinco, que falta uno solo que firme, uh-huh, y pueden sacar la plata. Ahora, esta es una pregunta para vos y para toda la audiencia. Si vos tenés para cobrar una suma millonaria en dólares en el exterior, ¿la traes para acá a 0.86? No, no. ¿O te quedás con la plata en el mundo y te vas a Disney y a donde querés y gastás con el dólar fuerte que tenés que vale 150? Porque si la traes, ya tenés la mitad de la plata. Si me pregunta a mí, doctor, lo decido sí, inmediatamente. Me voy sí, afuera y me quedo a y me quedo a vivir afuera con la plata. No, no, para tanto no. Sí. No, para tanto no. Vengo de la visita, plata, vengo de visita, la doctor. La plata está en blanca, digamos otra cosa. A sí, favor, sí, sí, la claro, está la plata está en blanco, la plata está en blanco. Sí, si estuviera en negro ya no se podría. Pero digo, si está en blanco y la querés traer, tenés que traerla a 86. No, la dejas afuera. Imagínate vos parada en la Plaza Independencia vendiendo dólares a 86. No, seguro que la gente no te quiere comprar. Bueno, doctor, nos ha dado un primer panorama, ¿eh? Esto es un primer panorama, es el primer capítulo. Me quedan preguntas, tengo de la Claudia para hacerle y demás. La banco la Claudia. ¿Qué le cuento? La banco la Claudia yo. La Claudia está bastante enojada, ¿eh? La Claudia. Conmigo especialmente. Sí, sí, sí. Sí, ayer lo llamó a burlando y le pidió que me hiciera un bozal legal, así que apurate para preguntarle. Están todos los abogados, Morla, Alessandro. Burlando. Burlando lo echaron. Es otro de los, Mariana de Gallego de Maradona. Y Ana Rosenfeld. Están todos los abogados metidos ahí. Mariana está trabajando, pero poco. Esto lo hago yo con mi estudio. Y Mariana no está, pero tiene tareas específicas. Lo de la demanda de Oliva por compensación económica, pero no mucho más. Te va a sacar esta el puesto de Fantino. Te va a sacar el puesto porque estos dos últimos días que estuvo presente, antes de ayer con vos y ayer estuvo sola. Uh-huh. Lo que pasa es que si yo tengo que volver a la actividad, y cuando tengo actividad tengo muchos viajes a Tandil especialmente, ya no puedo ir, Eso se prolongó por durante la pandemia, que había yo había quedado atrapado en la cuarentena, pero si no, es probable que el año que viene vaya ella y vaya yo. Una más. Baudry, el abogado de Dieguito Fernando. El mejor amigo de la Turca Eudoquián. Sí. Ojo con la Turca. Claro, bueno, me parece que los quiere alinear a todos ahí los herederos, ¿no? Es él el que ha tomado un poco la delantera para ver si los alinea o no. Va a los rebencazos, los está llevando a los rebencazos. A los rebencazos, me parecía. Pero ahora creo si el plan que pergeñó está bien, es probable que la causa se vaya a La Plata. Uh-huh. Pero Claudia y las nenas, no se olviden que acá nadie esperó por el 9 días de llanto y luto obligatorio por el Código Civil. No, rápido. Arrancaron rapidísimo, ¿sale? Sí. Era como en una carrera de cuadrera, sí. Todos antes, ¿no? Sí. Pero Claudia logró nombrar al Sebastián Baglietto, que es el administrador de la sucesión, uh-huh. Y eso es un avance. O sea, Baudry es el que más experiencia tiene en el tema judicial, es movedizo, es alguien que se mueve y todo, y tiene a su favor que tiene al menor, con lo cual es el que más receptividad tiene en los juzgados. Uh-huh. Pero, digámoslo también, el hecho de que las hermanas Dalma y Janina hayan nombrado al interventor, que es de su confianza, se llama Sebastián Baglietto, desplazando a Burlando, por eso Burlando se los quiere comer crudo, uh-huh. Pero después de haber, no se olviden que Burlando se peleó con Maradona y recibió los insultos más graves de Diego, lo volvió loco, y ahora cuando llegó el momento de hacer la sucesión, resulta que la bueno, Burlando estuvo en el velorio, en el entierro. Sí, bueno, ese es un tema para analizar, es un tema para que Elías Zelaya haga una nota, ¿no? Porque le dieron a los enemigos de Diego, a los más grandes enemigos de Diego contemporáneo al momento de morirse, el manejo del cadáver, como Héctor y Aquiles paseando el cadáver. El triunfador se llevó el cadáver, decidió cuánta gente le iba a ver, hasta qué hora, cómo, dónde lo iban a velar. Eso fue Claudia, sí. a quien Maradona acusaba de ladrón hasta 10 minutos antes de su muerte. Sí, sí, sí, verdad. Es decir, que le dieron y además el abogado que eligió Claudia fue Burlando. El que manejaba el cadáver y el que resolvía dónde lo ponían y cómo lo llevaban era Burlando, que era el abogado en la estrategia judicial de Claudia contra Diego. No se ve, es como darle el cadáver de Perón a esa roja. No se vio nunca en la historia, te lo estamos hablando desde el principio de la humanidad, que una situación así no sea visto como una afrenta, ¿no? Darle el cadáver del que murió, porque seguramente Diego, por ahí equivocado, yo no digo que no, pero si le hubiesen dado a elegir, ¿quién querés que te entierre? Todo el mundo que tenía, seguramente, era el que tenía demandas cruzadas, ¿no? Sí, sí, exactamente. Más conociendo a Maradona, sí. Que ¿no? era tosudo y... Sí, se tomaba las cosas bastante de forma personal. A pecho. Sí. Bien, Mauricio, muchísimas gracias por el contacto, y bueno, nos vamos a estar viendo seguramente algún ratito en la sesión del Consejo. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego.